Satrus Music, genio lirical. Tu favorito, baby. Sube, sube, sube, sube, sube. Vente modelando ese jean, es orgánico. Me lleva a las nubes como los supersónicos. Cuando tú me miras quedo paralítico. Parezco un chiquillo en estado crítico. Vente modelando ese jean, es orgánico. Me lleva a las nubes como los supersónicos. Cuando tú me miras quedo paralítico. Parezco un chiquillo en estado crítico. Satrus Music, yeah, Ángel Cano, el rey del beat.